Muchísimas gracias por venir con estos calores y con estos partidos de fútbol y las cosas que hay. Para nosotros es un lujo estar en el Pecuar, la biblioteca más joven y más activa de Barcelona. La verdad es que habíamos oído hablar en este año y pico que lleváis muchísimo del Pecuar. Teníamos muchas ganas de hacer algo con nosotros y darnos a conocer y que tuvierais nuestros libros. Nos han dicho que los cuidáis mucho. Algún día hacernos merecedores de ser la editorial del LED. Sí, claro. Y bueno, muchísimas gracias. Publicamos a Carlos Escliar. Hola, Teresa. Publicamos a Carlos Escliar porque nos gustó el libro, nos gustó el manuscrito que presentó el mediodía glorioso de Tracuñolas, con una piragua de Olga buenísima, y la verdad es que ha sido después cuando nos hemos dado cuenta de la dimensión intelectual, de la dimensión humana de Carlos. Es decir, que fue primero el gusto por el libro y luego el gusto por el autor. Así que, de verdad, a formar parte del catálogo de esta colección, la última, que empezamos en Candaya. Curiosamente es una colección que nos está dando muchísimas alegrías. Los tres últimos libros de esta colección Candaya Abierta pues son una joyita de Marina Gasparini, una autora venezolana sobre Venecia, jardín veneciano. Cualquiera que vaya a Venecia pues, sería muy bueno que lo llevara Burrón. Juan Villoro publicó también en Candaya Abierta 8.8, Miedo en el Espejo, que tiene que para nosotros es un lujo. Y Carlos Escliar, no tienen pisadas palabras, un libro que se está agotando, literalmente se está yendo entre las manos, es verdad, no hay acto en el que vayamos y ya vamos con él, porque nos lo pide, ¿no? La gente, y nosotros también queremos, claro. Y la verdad es que se está agotando rápidamente la edición. Así que un gusto que David Roach pues nos haya hecho este prólogo maravilloso, explicativo, y él será el encargado de hablar del libro, así que no me extiendo más en eso. Dar las gracias especialmente a Carlos Vitale, autor directo de Candaya, con el que no solamente en la colección de poesía, sino también en la colección de narrativa tenemos pues, unidad de lugar, su obra completa de poesía. Es un libro que, como todos los de poesía, pues va acompañado con un CD con la voz del autor, ¿no? Por lo cual creemos que la poesía se presta especialmente, ¿no?, a este tema de la oralidad. Y Descortesía del Suicida, que es prosa completa. O sea que es un autor. O sea, como Balzac. Bueno, y también tenemos pues, a nuestra más querida autora. No, ahí sí no hay discusión. Nuestra maestra, nuestro apoyo en los primeros años de Candaya, Teresa Martín Tafarel, de la cual también tenemos dos libros publicados. Este magnífico Lecciones de Ausencia, un libro que a nosotros nos ha marcado mucho, también está prácticamente agotado, también con la voz de Teresa, que es una voz dulcísima, y también de ella, el del tiempo y las sombras. Este ya sin CD, porque que quiera oír la Teresa, que compré el otro. Así que muchísimas gracias por venir y muchas gracias a Pecuar y a los autores que han venido, y a David y a Carlos y a ti, gracias. Maestro. Gracias. Bueno, pues yo me toca presentar un poco el libro. Como os he dicho, yo soy el autor del prólogo. Evidentemente podía leerlo el otro día en la presentación, en una de las muchas, porque ya no sé cuántas veces ha presentado este libro. Ya es como el tour de los Stones, recorriendo todos los bares y librerías de Barcelona y aledaños. pues podía leerlo, pero prefiero hablar un poco de él. Mejor que lea él y que con su voz nos lea sus textos y dar algunas ideas de lo que yo he tratado de explicar respecto a ese no tienen prisa las palabras, que fue realmente una trampa mortal en la que me metió Carlos Escliar, al que yo conocí muy poco antes de recibir el libro. Y digo una trampa mortal porque yo me dedico a la narrativa, además de escribir, trabajo fundamentalmente en narrativa o en artes narrativas, en cine, en cómic y tal, y escribir sobre poesía, aunque tenga aparentemente forma de prosa, era, realmente me puso muy nervioso. Yo me empecé a leer y dije, mierda, ya no sé qué voy a decir aquí, que no diga mejor el autor, intentar hacer una especie de prólogo de profesor de universidad podía haber sido el, si me permitís, el coñazo más insoportable del mundo, así ponerme teórico y ponerme estupendo sobre los problemas de la poesía posmoderna y los límites de la expresión y el lenguaje, o la identidad, o el yo, ¿qué? O la fragmentación del sujeto posmoderno, ¿verdad, Rafa? Con lo cual dije, voy a leerlo y a leerlo y a leerlo y a dejarme llevar. Y no había manera. No porque no me interesara, sino porque realmente yo me lo pasé muy bien. También me calmó mucho mi angustia prologuera el ver que no eran poemas. Que siempre a mí me intranquiliza. Yo soy lector, pero soy mal profesor, creo, de poesía, mejor profesor de narrativa y cultivador como puedo. Y entonces yo buscando, intenté armarme en la cabeza de qué iba ese no tienen prisa las palabras. Para sobre todo eso, yo le iba preguntando a Carlos, pero ¿cuántas páginas? No está acostumbrado a que haya en páginas de web, 50, 20, 10, notas al pie, bibliografía anexa. Dijo, haz lo que quieras, es el peor consejo que siempre te dan. Haz lo que quieras, entonces ya estás totalmente paralizado. Y entonces yo me fui a Madrid, porque mi compañera está trabajando allí, y dije, bueno, aislado en Alcalá de Henares, que es un lugar en el que no pasa nada, yo pensé, bueno, el portátil, el libro, bueno, el libro no, el manuscrito o el mecanoscrito, leyendo, y yo le escribí un viernes y le dije, Carlos, ¿cuántos días tengo? Porque ese viernes no tenía nada, y me dijo, para el lunes, dije, bien, es verdad, no miento, podía inventármelo, pero no es verdad. Y entonces el sábado escribí una tontería y fluyó, como suelen pasar en estas cosas, prácticamente el prólogo de un tirón. Después lo corregí, evidentemente, no, pero sí que, porque enseguida me di cuenta de qué iba el libro, y el libro iba de un señor extranjero que mira con ojos de extranjero, en el buen sentido del término, es decir, del que no es del lugar y que mira con ojos limpios, ojos nuevos, la realidad, en una especie, y ahí sí que me puse yo espléndido y profesoral, y lo comparé con Baudelaire, sin mencionarlo, al pensar en ese flaneur de Baudelaire que en Las flores del mal recorre París, iba viendo como París es un reflejo del mismo, de sus ansiedades, de sus sueños, de sus deseos y tal, y yo vi eso, y entonces fue cuando se me ocurrió, y el prólogo creo que empieza así, diciendo que Pessoa dijo aquello de que el poeta es un fingidor, y Carlos Escliar, para Carlos Escliar el poeta es un viajero, y entonces armando la idea del extranjero que mira, observa y sobre todo también escucha con muy buen oído esa otra realidad, y del poeta como viajero, en el sentido también del individuo que está moviéndose por la realidad, intentando comprender la realidad, intentando asumir esa realidad, pero siempre en movimiento, con lo cual imposible de fijarse en un espacio, pues dije, yo creo que ahí tengo la clave, y yo creo que de esas dos líneas fluyó el prólogo. Y en el prólogo lo que trato de demostrar es un poco eso, cómo el viajero, porque además se me ocurrió el juego de no hablar nunca, creo que en ningún momento digo que eres un poeta, sino, o el que habla ahí, no es un poeta, sino un viajero, pues eso, ver cómo ese viajero se mueve tanto en el espacio, en el mínimo espacio que recorre por las calles de Barcelona, o en ese enorme espacio que ha recorrido de Argentina hasta Barcelona, y lo que supone ese tránsito espacial, que también es un tránsito evidentemente existencial y emocional. Y el libro va de eso, el libro va de cómo el viajero observa, cómo el viajero nos muestra una realidad a la que no pertenece, pero de la que no es completamente extraño. Es un juego, yo creo, muy interesante, y el creo que da sentido al libro. El poeta, el viajero que observa, que mira, que intenta explicar y explicarse y explicarnos la realidad que observa. Pero evidentemente no es un libro costumbrista, no es un libro de paseándome yo por Barcelona que me ofrece esta ciudad ahora tan horriblemente llena de tontos turistas y demás, sino es evidentemente un espacio emocional y metafísico mucho más que un espacio simplemente físico. También hay un retrato ahí. En el prólogo yo marco algunos momentos muy buenos, ¿no?, de esa visión en el que esas fotografías, porque también la mirada, ¿no? Yo creo que en tus otros libros está muy presente siempre esa idea de la mirada, y aquí también cómo la mirada recorta un fragmento de la realidad y nos la muestra. Y esa idea de ponerle un marco y extractarlo es lo que le da valor a esa imagen. Y vemos a ese poeta mirando a estos horribles turistas que están en la Sagrada Familia, y ese pobre que está pidiendo y le están haciendo fotos al pobre, como si fuera algo maravilloso o extraño o fascinante para estos imbéciles que visitan la Sagrada Familia, de fotografiar al pobre en vez de fotografiar las horribles torres diseñadas por Gaudí. Que yo vivía delante de la Sagrada Familia y tengo un trauma, que es insoportable. Además de que es fea la Sagrada Familia, era ver a los turistas cada día despertarme a todas horas gruñendo o haciendo ruidos horribles de turista. Pero es eso, ¿no? Y también hay esa idea, ¿no? Esa idea de la ciudad, de muchos elementos, pero también está la vivencia interna. A mí me gustan mucho esos textos en los que estás tú encerrado en el espacio de la nueva casa. Esa nueva casa que se sabe que se va a habitar durante un tiempo y que es un nuevo hogar, pero tampoco es el hogar total, porque el hogar está allí. Y ahí, lástima que no me ha apuntado la página, aquel texto maravilloso. Voy a intentar encontrarlo, si no lo leo. Dice, es que me encanta esta... Yo creo que resume perfectamente algunos de los microtextos, que casi son aforismos, ¿no? O pensamientos despeinados, en, como diría Stanislav Lem. Dice, 12.000 kilómetros para darse cuenta de que uno quisiera estar así, allí. Es decir, la imposibilidad del estar en un y de pertenecer a un lugar, porque uno quisiera que esto estuviera allí, pero también lo que estuviera de allí viniera acá. Es el juego del... Bueno, que es un juego absolutamente posmoderno y estupendo. No estoy donde debería estar, pero no hay un lugar donde deba estar porque no puedo estar. Maravilloso. O sea, es un juego también de construcciones, de realidades, de identidades, etc. Con lo cual es un libro muy interesante, es un libro muy exigente. Yo no recomiendo a nadie que se lo empape de un tirón, porque estallará su cabeza, porque Carlos es muy exigente. También no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y evidentemente está el poeta, no está el narrador, aunque hay textos que yo leería como microrelatos o como pequeñas estampas narrativas. Pero sí que hay un juego con el lenguaje muy exigente. No tienen prisa las palabras, no es tampoco extraño que se haya titulado así, porque hay una labor enorme de darse cuenta cómo el lenguaje no es solo una materia para expresarse, sino que el lenguaje también es realidad y construye la realidad y construye al yo que habla. Con lo cual, un libro, insisto, compuesto de mil y un fragmentos de pensamientos, de epifanías en el sentido joyciano, de breves narraciones, de prosas poéticas, de aforismos. Yo comparaba alguno con lo que hace Gómez de la Serna. Hay algunos momentos en el que te pones muy, muy gregueriano, si se puede decir así, porque hay frases que son maravillosas, aquella del acariciar la tierra, el peinarla, es maravillosa. Con lo cual yo creo que es un libro muy rico, muy enorme, pese a la brevedad que tiene, y muy exigente, y que la verdad lo pasé muy bien cuando empecé a escribir el prólogo. Hasta que no empecé a escribir el prólogo, odié el libro y odié al autor por meterme en este berenjenal que yo no quería que me metieran, pero después de hacerlo estoy muy contento. Y realmente es un libro que está muy bien y que recomiendo encarecidamente, antes de que se agote, que lo compréis. Bueno, o que se haga la segunda edición. Gracias. Y no sé qué más decir. Buenas noches. Le preguntaba a David recién. Hola. Hola. Que le preguntaba a David recién si se enfadaba si yo me parase. Es que escribí este libro caminando y escribí este libro parado prácticamente, o mal sentado, mal apoyado. Y por lo tanto me cuesta mucho leerlo sentado, de verdad, me cuesta mucho. Vamos primero a los agradecimientos, porque yo necesito hacer tres homenajes hoy, menos al libro, a todo, porque este es un momento muy extraño en el que recibo todo este afecto y al mismo tiempo también una cuenta regresiva de irme de Barcelona, y por lo tanto la descomposición es muy, muy curiosa en este momento. Que bueno que Editorial Candaya me haya publicado, no lo sé, yo cuando veo que atrás, en otros títulos de esta colección, aparece Rulfo, perdón, Villoro. ¿Qué tal quedó? Lo tenía preparado. que apareciera Villoro antes que yo me da, digamos, mi nombre se me vuelve muy ajeno. Estar en ese catálogo, como me pasó con Voz Apenas, el libro de poesía donde dice Baudelaire, otros títulos de esta colección, Las Flores del Mal de Baudelaire, y luego yo, digamos, ¿no? Ocurre que bueno, que con Paco y Olga había un cariño, por supuesto, y había un conocimiento, amigos comunes, y una admiración como lector de Carlos, como lector de Teresa, amigos también. Y por lo tanto, hoy tener yo un libro en Candaya es dopo morire, dopo morire. Creo que tengo una razón ya no para vivir, sino también una razón para morir, cosa que la mayoría de la gente todavía no tiene, ¿verdad? Este es mi primer homenaje y el segundo va a ir muy directamente a un grupo de gente que me acogió en Barcelona, que se llaman Preferiría No Hacerlo, y que también debo agradecerles y despedirme de alguna manera, y hoy me parece que también puede ser ese día. A un grupo de gente que apenas llegué a Barcelona nos encontramos y bueno, tuvimos la relación que tuvimos y llena de implícitos sobre todo, y tratamos de hacer algunas cosas en común, y también ellos están para mí terriblemente presentes en este libro que he publicado, y que el propio blog este de Preferiría No Hacerlo en la pluma de Rafa ha tenido un comentario sobre el libro que agradezco muchísimo. Y mi tercer homenaje es a David, pero no porque, sino por lo otro. No por qué, pero básicamente es porque sí. Y ese porque sí, que me gusta siempre afirmar algo, es porque de verdad él aceptó hacer un prólogo de alguien desconocido, y entonces ha tenido una relación muy honesta con el texto, no conmigo. Y eso yo se lo agradezco, porque bueno, es tan difícil que alguien diga sí a un texto y que no medie allí kilómetros de amistad o necesariamente un conocimiento. O miles, ¿verdad?, de euros. O miles de euros, que por cierto, allá hablaremos. En la intimidad, eso. Luego he notado que mis maestros que están aquí presentes tienen dos libros en Editorial Candaya, por lo menos, ¿no? Así que bueno, la situación es injusta y voy a ver qué pasa con esto. Yo descubrí lo que había hecho leyéndote, David, leyéndote. Porque mi primera idea fue claramente tomar notas. Hay un fragmento que está aquí presente que dice: yo tomo notas como otra gente toma sol, o toma asiento, o toma lo que no les corresponde. Yo creo que mi lugar en el mundo, humilde, honesto, de lado, sin grandes relieves, es el de tomar notas. Quizá porque no puedo hacer otra cosa. Y por lo tanto, en ese tomar notas, creo que descubrí a partir del prólogo de David que se podría hablar de una cierta literatura del paseo. Sin embargo, en esa literatura del paseo permanentemente me encuentro con algunos dilemas, porque el pasear es una palabra muy asociada justamente al turista, no al vagabundo. El vagabundo no pasea, el indigente no pasea. Quien pasea es generalmente aquel que tiene el tiempo y el dinero, porque hoy las ciudades no están hechas para vagabundear. Están hechas para comprar, están hechas para irse para el interior, y los exteriores están condenados de antemano, están prohibidos, están restringidos. Y en ese sentido sí que noto que he hecho una literatura de paseo, pero es una literatura de paseo que no deja de ver todo lo que hay en la calle. Por lo tanto, cuando por una cierta circunstancia, que es no tener una vida obligada de trabajo, como me ha tocado aquí en Barcelona por suerte estos meses, y los ojos se abren de una manera nueva y los oídos también se abren de una manera nueva, y uno siente cierto impulso de exterioridad más que de interioridad, ver la calle, pasear en la calle, empieza a ser un ejercicio de todo lo contrario de focalizar, todo lo contrario de obsesionarse, todo lo contrario de perseguir. Es justamente el momento en el cual se extiende tanta la capacidad de mirar y la capacidad de escuchar que todo parece entrar en el cuerpo, todo, absolutamente todo parece conmovernos, preocuparnos, dolernos, alegrarnos, todo nos parece interesante, incluso las tonterías más grandes, porque de cualquiera en el paseo viene una historia, de cualquiera. Creo que en esa literatura del paseo lo que más me conmovió personalmente es escribir historias de desconocidos, de las cuales no interesa si son verdaderas, falsas, cuál es el nivel de articulación metafórica, si es verdad que dijo lo que dijo, si yo no lo recreé de alguna manera en mi mente literaria, porque cada uno de esos cualquiera de alguna manera contribuyeron a que este libro tuviera volumen, especificidad, se moviera y paseara conmigo. Yo, bueno, seleccioné algunas cosas para leerles, sobre todo aquellas que tienen que ver con encontrarse con desconocidos. Porque generalmente uno espera las verdades de los conocidos. Y creo que no hay nada más hermoso que desconocer a un desconocido. Y en ese sentido me he encontrado con voces, con palabras, con miradas, con percepciones que me han hecho más ancho. Por lo tanto, caminar, pasear, tendrá que ver más que nada con mirar a los lados. Creo que eso fue el estilo de percepción que he tratado de escribir, mirar a los lados y no mirar ni para arriba, ni demasiado para abajo, ni demasiado enfrente, no viciarse con ciertos personajes, sino justamente hacer de transeúnte junto con los transeúntes, de alguna manera ir en la dirección en que la gente va. Pero claro, en la calle no solo hay personas, en la calle también hay lenguas que no se entienden, en la calle también hay perros, en la calle también hay árboles, en la calle también hay objetos no identificables, en la calle la gente conversa entre sí, y entonces, bueno, me he encontrado con verdaderos tesoros, que no están solo en este libro, sino que han quedado adentro de mi cuerpo. Paso a leer algunas de estas cosas. Mi amigo Jorge La Rosa me ha desautorizado, me ha dicho que esto no son percepciones, y las ha llamado sensamientos, con S, ambas veces. Es decir, un tipo, bueno, está claro, ¿para qué lo voy a aclarar yo? Esa cosa del profesor, ¿no? La idea está, la palabra está tan clara y uno dice sensa de sensaciones y mientos de pensamientos. Bueno, ya está clarísimo. Empecemos. Si ustedes me permiten, y antes de que, si les gusta mucho uno, puede coincidir con algún gol de España y lo festejamos. Un hombre saluda a otro hombre en una esquina desconocida para ambos. Uno de ellos se queda varias semanas pensando en el otro, hasta que se da cuenta... Esperen un poco. Es que me emocioné con las tonterías que dije antes. Gracias. Un hombre saluda a otro hombre en una esquina desconocida para ambos. Uno de ellos se queda varias semanas pensando en el otro, hasta que se da cuenta de que se trataba en verdad de un total desconocido. Decide pues olvidarlo, sin dejar de reconocer lo esencial que resulta a veces haber conocido a un desconocido. Por una plaza pasa una mujer desquiciada, con la ropa rasgada en jirones. Al verla, una niña se esconde detrás de su madre. La madre le explica que hay personas que pierden la razón, que la razón es señal de buena educación, que la pérdida de la razón es aquello que nos asusta, que lo que nos asusta es incomprensible, y que lo incomprensible es ciertamente la locura. La niña sigue jugando al escondite con esa mujer hermosa del vestido de gasa pulcra. Me pediste que me detuviera en medio de la calle. Me pediste que te diera un cigarrillo, que te lo encendiera. Me pediste que te dijera la hora, que te orientara acerca de un sitio que yo desconocía. Me pediste que olvidara la pregunta, me pediste otra vez la hora. Me dijiste qué frío hace. Me preguntaste si yo era de aquí. Me pediste otra vez fuego porque el cigarrillo se había apagado. Te fuiste. Me despediste para siempre de tu vida. Un inacabable grupo de turistas tomándose fotos entre sí delante de la Sagrada Familia en Barcelona. Un hombre arrodillado con un cartel. No tengo trabajo. Tengo 3 hijos. Tengo hambre. 2 de los turistas engañan la perspectiva para tomarle una foto. El hambre permanece quieta. La imagen se multiplicará por las redes sociales. Todos moriremos algún día. Fuera de foco. Una muchacha destartalada corre asustada por una calle atiborrada de ancianos. Acaba de pasar y ya todos agradecen la conversación que gentilmente les ha dejado en la punta de la lengua. La mujer con aros inmensos y pelo recogido lee Vivir en el fuego de Marina Svetaeva, de esta colección. Con asombro repentino, como si hubiera dado con un mensaje crucial, marca y remarca con su lápiz labial una parte del texto. Sonríe, luego, con un erotismo que sobrecoge a todos. Compro ese libro enseguida, paso días buscando, sin éxito, esa frase. Una dedicada a Picot. Aunque no los conocía, se puede dedicar después, ¿verdad? Sí. Una librería donde da pena incomodar a los vendedores que leen. Un niño que juega al escondite no se da cuenta de que más de la mitad de su cuerpo sobresale del árbol. Otro ha entendido que debía quedarse quieto, no que debía esconderse. Una niña más allá se distrae con un anillo que encuentra en medio de su correría por la calle. El que cuenta se ha detenido en el número 20, quizá porque no sabe contar más o porque ya se aburre. Nadie sabe a qué están jugando y se ríen y siguen jugando. El primer insecto que veo en mi nuevo piso. Ese le gusta, sí. Por la palabra insecto, yo creo, ¿no? Siempre. Siempre que aparece insecto, él me dijo, tienes que poner insecto en alguna parte del libro, ¿no es verdad? Me dijiste, le falta insecto a este libro. Exactamente. El primer insecto que veo en mi nuevo piso, lo recibo como a un viejo amigo. Lo dejo quedarse. Le hablo de todas aquellas cosas que no compartiremos. El vendedor afirma, si tuviera más memoria podría obtener miles de fotografías más. El comprador, anciano, algo desorientado y novato en estas lides, pregunta, ese es justamente mi problema, ¿qué me recomienda usted para la memoria? Su nombre es Jordi, tiene 72 años. Sus ojos tienen la humedad clara de alguien que ya ha visto demasiado. Me ha dado autorización para que ponga su nombre al relatar su curiosidad sobre lo que estoy escribiendo. Me ha dicho que comprará el libro y que espera sentirse orgulloso cuando lea su nombre el día en que quizá se publiquen estas notas. Y espera que sea pronto, porque quién sabe el tiempo que aún le queda de vida. Pasear por el borde del mar recordando una muerte cercana. Sentir a un lado el brazo delicado de esa mujer que tanto amó y que ahora roza tu propia agonía. Al otro lado, el hijo que asiente a todos los recuerdos, aunque no sea más que invenciones de una piel que aún percibe. Acompañar esa ambigua memoria. La muerte como un mar que te desprende los huesos y pone la tristeza en su sitio. Pero no es la muerte lo último. Nada hay más horrible que la insensata ascensión del olvido. Ella italiana, él francés, se amaban en el vasto silencio de la lengua castellana y aprendían otras lenguas para poder conversar de todas las demás sensaciones sin ninguna importancia. Bueno, esta es la primera, digamos, el primer recorrido. Les he presentado a muchísima gente, algunas con nombre, otras sin nombre, pero yo creo que hay, este es mi recorrido vertical. Y si me permiten, y si todavía hay un poco de tiempo, y si creen ustedes que vale la pena, no digan nada. Me gustaría mucho hacer ahora un recorrido un poquito más horizontal. Llamo vertical a la irrupción, al encuentro impensado, a lo que no está trazado, a lo que no se ve de antemano. Y todas estas han sido irrupciones. No tenía ninguna agenda con esta gente, no las conocía de ninguna parte y por lo tanto encontrarme fue pronunciar una lengua que no sabía. Pero creo que hay una... que el libro podría permitir una lectura también un poco más horizontal, porque claro, y David lo dice en el prólogo, hay también una... no sé si llamarlo teoría, me costaría muchísimo usar esa palabra aquí. Aquí digo, aquí en el libro, no en la librería, no en Barcelona. Porque creo que al mismo tiempo que se escribe se piensa un poco lo que se está escribiendo, ¿verdad? No digo con esto que haya que tener una teoría de la escritura para escribir, pero sí quiero decir que el propio gesto de escribir a veces entraña un cierto conocimiento de lo que estamos intentando hacer, a veces sí, a veces no. Entonces lo que me ocurría es que mientras tomaba nota también pensaba en qué quiere decir tomar nota. Y mientras escribía también pensaba qué quiere decir escribir, y mientras leía también pensaba qué quiere decir leer. Entonces me gustaría leer muy pocas escrituras o censamientos horizontales ahora. Y en el interludio entre estas dos lecturas... el otro día me ha conmovido muchísimo una niña de 7 años, que, hija de un amigo mío de aquí de Barcelona, que le ha pedido al padre que le leyera los fragmentos de las páginas en 3. Es decir, el de la página 3 no, porque es tu prólogo, o no sé siquiera si llega, pero el de la página 13, 23, 33, quería leer solo versos. Porque nada, porque estaba con el 3 y el asunto era léeme los números 3. Y la niña afirmaba, yo no sé por qué curiosa coincidencia, que ella conocía a toda la gente que yo mencionaba. O sea, que ella conocía a la loca del vestido de gasa púrpura, que ella conocía al loco que andaba por allí, que ella sabe de un hombre que se llama Jordi, que debe ser el mismo que yo conozco, y que entonces ese libro de alguna manera yo se lo había quitado de las manos, digamos, porque era el libro que ella hubiera querido escribir cuando tuviera, no sé, bueno, 13, 14. Entonces, nada, se los comento porque para mí este libro tiene 3 virtudes. Una es que el prólogo lo hizo David. La otra es que me he dado cuenta que la tapa se puede lavar. Que no es poca cosa que una tapa se lave, ¿verdad? Sí. O sea, hazle una marca y se puede limpiar. No meter en la lavadora ahí. No. Pero ya vendrán las lavadoras. Para la libro. Tú que tienes el problema con la aspiradora más que con la lavadora. Voy a lavar la tapa, ¿no? Pero eso es genial, o sea, si alguien nos pregunta, Olga, ¿para qué sirve el libro? Bueno, ya sabemos que... Y creo que lo tercero es que le ha gustado a una niña de 7 años. A mí esto no me ha pasado, bueno, nunca, jamás. Bien. Escribo porque no comprendo. Para repetir una y otra vez esa encrucijada de palabras con la que no logro descifrar el tiempo. Escribo para recordar sonidos que de otro modo se perderían en el lodo vertical de la memoria. Para invocar y provocar gestos de amor de los que no soy capaz de no escribir. Escribo porque al despertarme quisiera agradecer los ojos abiertos, para mirar de pie lo que está demasiado lejos, para escuchar qué es lo que ha quedado en la punta de la lengua. Escribo para renunciar al abandono y para tocar con las manos la espalda tibia de alguien que aún no ha muerto. Escribo y aún no soy capaz de decir nada. Hay veces que el lenguaje obedece y otras que no. Generalmente no. La piedra, por ejemplo, es una palabra que no te entiende. Un gato es ante todo una gramática de rebelión. La luna obedece claramente. Un deseo, que es la parte más rugosa del lenguaje, supone a partes iguales desobediencia y desorden. Cada cosa que no miramos se pregunta por qué, pero en silencio. No es lo mismo mirar por mirar que mirar para ver de qué se trata el universo. Una araña que no es vista tiene más tiempo para tejer sus redes. A una ciénaga no le importa que la mires desde dentro. Un gato que no es mirado suele mirarnos todo el tiempo. Tomo notas como otros toman aire o toman té o toman lo que no les corresponde. Cada uno se agarra al mundo y se desgarra con los gestos que puede. En el origen no había nadie. Ninguno, nada. Por eso fue origen. Si por entonces hubiera habido un señor de manos duras y una mujer llena de sombreros, el origen sería una catástrofe y no existiría el mundo. De nadie, de ninguno, de nada, provino el sueño que soñamos. Y en el sueño, primero había niños, luego plantas, más tarde unos pájaros. Quien despertó fue un mentiroso que enseguida se proclamó rey y allí comenzaron las desgracias. Por eso los niños tienen pesadillas, los pájaros emigran y las plantas mueren. Y termino. No tienen prisa las palabras en decir. La urgencia tiene voz atragantada. La prisa alborota los sonidos y se acaba por decir todo lo contrario. La rapidez siempre es extranjera. El barullo es un jeroglífico que no descifraremos nunca. Escribir entonces, mirándote a los ojos, deseando tu dictado. Faltan 5 y terminó. Se lee rápido. Sí, se lee rápido. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? Algo? Hay muchas palabras. Hay mucha parte en blanco también para dibujar. O para hacer mejores versiones. ¿Alguna respuesta? El lenguaje no. Se nos escapa. te dan ganas de seguir leyéndolo. De principio a fin. Claro. Es intenso. He sentido mucha intensidad. De nada. Lo curioso es que ya está impreso. No es la primera vez que lo leo. Y no adivino, cuando empiezo a leerlo, no adivino de memoria lo que sigue. Es como si estuviera esperando otro desenlace, alguna... Se podría hacer como una versión que vaya cambiando, no sé. Yo, Carlos, hablando de desenlaces, es que soy un sentimental indecente. ¿De Jordi sabemos algo? Sí, sí. Que paso por el bar casi todas las tardes y no lo encuentro. Y he preguntado por él y me han dicho que no se sabe. Y entonces, tengo el libro para él, está reservado. Con una dedicatoria que dice que me dio mucha honra ver su nombre en mi libro. Sí. O sea, un poco devolverles a... Un hombre genial que se me acercó a preguntarme, ¿y usted qué hace? Sí, me imaginaba. Cosa que es tan difícil hoy en la calle, ¿verdad? Porque uno es... Echas la mano o te parece que no puedes tener conversación con desconocidos. Cuando terminé el libro sí que pensé que eso lo decía Primo Levi muy bien, aquello de cuando uno deja de hablar con desconocidos comienza a perder vida. Y esto también es un intento para hablar con todo el mundo, hombre. O sea, sí, con tanto Jordi que debe haber por ahí, ¿no? Sí. Y que nos lo perdemos a diario, qué sé yo. Es justamente lo contrario de una literatura del yo. Aquí yo no cuento, no prácticamente no existo. Bueno, pero es tu mirada la que sí, nos dirige sí. A nosotros. Pero, en el fondo... Pero como decía, ¿no? Recortas tú los fragmentos de realidad que quieres que... El que les da sentido eres tú. Es decir, otra persona hubiera percibido a esos niños jugando y se hubiera dicho... A la escuela. ¿Qué hacen estos tontos? ¿No? Yo creo que a mí, ese por ejemplo me gustó mucho por eso, porque es darse cuenta de que en el juego está la diversión y no en las órdenes y las reglas que esos niños deberían aprender para jugar. Pero eso es percibir, es el instante que se te da a ti para verlo. Y ahí está la otra clave, ¿no? La palabra instante. Ahí hay otra clave. Porque yo creo que cuando el instante pasa a ser momento, cuando el momento pasa a ser duración, cuando la duración pasa a ser reflexión, yo creo que ahí la escritura ya se dedica a otra cosa. Sí. Y entonces me parece que aquí ha habido como, sí, un intento por oponerme a las fotografías como la de la japonesa del metro, digamos. Sí. Que no lo he leído, pero que me ha llamado muchísimo la atención de esta muchacha que entra al metro, eran cuatro estaciones, y era una muchacha preciosa, japonesa, llena de bolsas de Zara, y entonces coge su móvil enorme y se empieza a tomar fotografías a sí misma, se mira y no le gusta y las borra. Y se pasó cuatro estaciones haciendo eso, tomándose fotografías, mirándose y no encontrándose de alguna manera. Yo tenía ganas de avisarle, oye, o sea, estás de este lado, no del otro, ¿no? Pero ocurrió que de repente parece que hubo una imagen de esas que le encantó, de ella misma, o sea, tomada por ella, de ella. Y en ese momento la dejó fija y empezó a usarla como espejo. Se entiende, es una, bueno, es esto de una animalidad invertida, digamos. Es que en el paseo uno se encuentra con animales, pero también se encuentra ya con el vértigo de lo poshumano, ya de que ya no se sabe dónde se toca lo humano, ¿no? Hasta el, desde luego el resto para ella no, ni siquiera es humano, o sea, ya la llega al punto de entrar en un vagón de tren lleno y pensar que estás sola en el mundo, que los congéneres no son congéneres, no son nada, no hay nada que no salga en la pantallita. Pero debo confesar que tuve mucha envidia, porque yo lo he intentado hacer y no hay caso. No hay caso. Más que escribir, lo que quisiera ahora es encontrar una imagen mía que me guste. Y no lo logro, hombre, no lo logro. No sé, ya me he estirado los ojos. He ido a Zara, inclusive. Sí, con la... Este es será en el futuro una nueva aplicación para los teléfonos móviles. Sí. Sí. Aplicación espejo. Sí, existe, existe. Ya existe. Sí, existe. Madre mía. Pues mire, yo no sabía. Sí, está en la tecla más automasturbación. Porque será para eso. No necesito un mundo. Me tengo a mí mismo en una. Automático. Bueno, es redundante. Va a intensificar. Lo que pasa es que anda con los duplicados también. Oye, no te pueden masturbar ahora que lo pasa. Estamos en el Iván. No puedo masturbar, por lo tanto, si masturbarme ya lo voy a decir el auto. Es un provocador. Perdón, Raúl. Perdón, ya no masturbarse. ¿Cómo no? Raúl, yo aquí no uso malas palabras. Que aquí no hay malas palabras, Raúl. Aquí no hay malas palabras, no tienen prisa. Que vale para tu verbo también, no tienen prisa. Estábamos con el espejo aún, pisando. Sí, hay que ser idiota, ¿eh? Mirarse una foto como un espejo. Hay varias, está también, sí, sí. Hay, te cuento otra que al final no quedó seleccionada. Cuando hablaste del recorte, pensé que Olga y Paco también han recortado. Pero lo han hecho de una manera tan bonita que yo creo que el libro ganó en varias cosas. El título no era este título. El título era Amo a la japonesa, pero ellos consideraban que no, no era. No, no. El título era No tienen prisa las palabras en decir. Y quedó el más. Como me dijeron, hay que ser más bucólico. Más bucólico. Y luego, efectivamente, había demasiados fragmentos. Y había uno que sí que me conmovió muchísimo, pero que era. Qué sé yo, estaba mal contado lo de los dos viejos borrachos mirando la televisión apagada. Sí, pero claro, eso hay que ver cómo se cuenta, ¿no? Cómo se cuenta. Pero yo lo cuento oralmente y si quieren con eso ya cerramos. No, es que me conmovió muchísimo porque estaban en el bar ahí sobre la Joaquín Costa, en un bar muy cutre de esos de la Joaquín Costa, eran las 9 de la mañana, por otro lado. Y dos viejitos estaban borrachos de la noche anterior, efectivamente. O vaya a saber, no les pregunté de cuándo era la cosa. Y entonces de pronto uno le dice al otro, frente a la televisión apagada, ¿cuándo echan el próximo del Barça? Se dice, ¿no? Sí, ¿cuándo echan el próximo? ¿Cuándo ponen el próximo del Barça? Y yo me quedé esperando la respuesta del otro, que también miraba como la televisión apagada, y creo que fue como 20 minutos después que le dijo, el próximo que echan es el de Fórmula 1. Y nada, pero de estos diálogos se compone el lenguaje verdadero, digamos. Lo que hacemos nosotros es otra cosa, ¿no? La respuesta verdadera. Exactamente. Y nada, que eso algún día lo escribiremos, ¿no? Que el próximo es el de Fórmula 1. Y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Gracias, estupendo. Y ahora el autor se someterá. No, yo creo que casi todo lo tiene el libro. Alguien calla. Un chico. Bueno, ya le dije acá. Bueno, que sí, entonces. Es verdad, yo leí el bandero. Tú lo leíste, lo que pasa es que tuvimos que quitar del proyecto.